96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 11 de febrero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Annalise Guevara. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro recordó 192 años del nacimiento del pintor Martín Tovar y Tovar. Arreaza instó a la Unión Europea a pedir cese del bloqueo contra Venezuela. Ejercicios militares Bicentenario de Angostura continuarán en el territorio hasta el 15 de febrero. Congresistas de Estados Unidos desconocen autoridad de Guaidó para pedir intervención militar. Cultura al Día. Artistas y cultores venezolanos participaron este fin de semana en la jornada de recolección de firmas contra la injerencia extranjera. Este documento, que ya alcanzó las 2 millones de firmas, será entregado próximamente por el presidente Nicolás Maduro al gobierno de los Estados Unidos. Los firmantes manifestaron su repudio absoluto y total a la intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela y expresaron su apoyo al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. Somos cultura. Como parte de la programación que lleva adelante la Fundación de Museos Nacionales, este sábado 9 de febrero se realizó un sentido homenaje al cultor popular y artista emergente del Museo Alejandro Otero, Wilmer Isturiz, en una actividad denominada Tarde de Boleros en la Rinconada. Isturiz, quien lamentablemente falleció el pasado mes de diciembre, fue un reconocido vecino de la parroquia Coche que formaba parte de la familia de creadores del MAO. Era actor, cantante y animador sociocultural. Son las 12:08. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó este domingo los 192 años del nacimiento de uno de los pintores venezolanos más importantes del siglo XIX, Martín Tovar y Tovar. Hace 192 años nació el pintor Martín Tovar y Tovar, reconocido por el pueblo venezolano por retratar en numerosas obras las históricas batallas por la independencia de nuestra patria, que inmortalizan la valentía de nuestros libertadores, expresó el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en Twitter. Nacionales. En una entrevista concedida al medio español El País, el canciller de la República, Jorge Arreaza, señaló que la Unión Europea debe abandonar las políticas contra Venezuela impulsadas desde Estados Unidos y abogar por una solución pacífica en el país. Asimismo, Arreaza aseguró que la mejor ayuda que puede dar el bloque es pedir que cese el bloqueo económico y financiero contra Venezuela. 12:10. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Los ejercicios militares Bicentenario de Angostura 2019 continuarán realizándose hasta el próximo viernes 15 de febrero a través de diversas maniobras que pone en práctica la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para evaluar sus sistemas de defensa y optimizar su apresto operacional. Durante estos ejercicios se desarrollan actividades en el territorio de comando y control, comunicaciones y de planificación militar. Asimismo, se está demostrando la capacidad de despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Somos cultura. Ante los embates de la guerra económica que padece Venezuela, promovida por el gobierno de Estados Unidos, el Ejecutivo Nacional se propuso impulsar una nueva etapa en la distribución de los combos de alimentos CLAP. La estrategia propuesta por el gobierno nacional incluye la actualización de la data de los CLAP a fin de mejorar la entrega directa del subsidio alimenticio. En otras latitudes. Congresistas de Estados Unidos desconocieron la supuesta autoridad del diputado en desacato y nulidad jurídica de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien declaró que pedirá a Estados Unidos que ejecute una intervención militar en Venezuela. Rocana, representante demócrata de California, también criticó la postura del gobierno de Donald Trump, quien reconoció a Guaidó como presidente autoproclamado el pasado 23 de enero y recordó que solo el órgano legislativo puede autorizar o no una intervención contra otro país y no la industria bélica de ese país. Cultura al día. Y cuando son las 12:12 de la tarde, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la dirección de gestión comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Josy Coronado. En la producción y narración, Paola Pertús. En los controles, nos acompañó Annalise Guevara. Hasta la próxima edición. Que tengan todos feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo. Somos cultura.